es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Hace unos 2 años fui en un viaje que me invitaron a Italia y visité nuestra comunidad allí. Y tuve la oportunidad de ir a un santuario muy especial en San Giovanni Rotondo, que es la ciudad donde vivió el Santo Padre Pío, un fraile capuchino que murió hace unos 50 años. Y ahí conocí a un hombre, el doctor Bentivogli, y este hombre me dijo, usted sabe que yo cuando tenía 11 años fui el monaguillo del Padre Pío. Lo conocí personalmente. Mi propio padre era un doctor en Roma, y cuando escuchó de la obra del Padre Pío, quiso venir a San Giovanni Rotondo para ayudar en el hospital, para trabajar con él, apoyar su obra. Y este hombre me contó historias, bueno, del Padre Pío. Lo que me sorprendió de estas historias es cómo combinaba el Padre Pío dos cosas de modo muy impresionante: el amor a Dios y el amor a las personas, el amor a sus semejantes, ¿no? Y esto era constante en su vida. Por un lado, el Padre Pío era una persona de intensa oración, es decir, de un hombre místico realmente, alguien que por años de su vida tuvo los estigmas en sus manos y en sus pies, las llagas de Cristo. Eso lo hacía sufrir tanto al caminar o al moverse que su misa duraba 2 horas de largo, ¿no? Cada mañana celebraba muy temprano en la capilla, no predicaba nunca, pero esa capilla estaba llena de gente. Todo el mundo quería ir a ver cómo celebraba el Padre Pío porque era un hombre de una santidad tan grande. A la vez le atribuyen milagros impresionantes, como que se bilocaba, es decir, aparecía en 2 lugares a la vez. Incluso previno que la ciudad de San Giovanni Rotondo fuera bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. A veces leía la conciencia de las personas que venían a hablarle. Muchas personas con solo platicar algunos momentos con el Padre Pío se convertían. Era como si hubieran hecho un retiro después de hablar con él, unos momentos. Pero siendo un hombre de una oración tan intensa, era también alguien de mucha acción por los demás. O sea, promovió en esa ciudad de construir un hospital y hacer una gran obra por los necesitados, por las personas que sufrían, incluso atrajo toda una red de personas para que ayudaran ahí a los más pobres. Es impresionante entonces en él y en los santos cómo vemos esa combinación de lo que Jesús dice en este Evangelio, cómo el amor a Dios y el amor a los demás estaba profundamente unido en los santos, en el Padre Pío y en muchos otros. Les propongo 3 reflexiones sobre el tema del amor y la caridad. La primera es que el amor cristiano tiene una identidad. El amor cristiano tiene una identidad. Es un impulso a glorificar a Dios, a hacer aquellas cosas que traen gloria a Dios y que ayudan a los demás, pero con una identidad muy especial. La raíz de ese amor es, para los cristianos, la persona de Jesús. Mirando a Jesús, viendo Jesús, cómo Jesús nos ama a nosotros, aprendemos a amar a los demás. Y luego, por supuesto, este amor que recibimos de Jesús toma forma de acuerdo a las condiciones y circunstancias de nuestra vida. Si yo tengo que amar como compañero de escuela, como esposo, como padre, como sacerdote, como monje, como maestro o maestra, como trabajador en esta compañía, ese amor cristiano va a tomar distintas manifestaciones de acuerdo a mi propia vocación y de acuerdo a mi propia edad y a mis propias circunstancias. Y una pregunta que les propongo aquí es, ¿cómo tiene que ser mi amor por los demás y por Dios de acuerdo a esas circunstancias? ¿A quién me llama el Señor a amar? Es verdad que a veces uno tiene que amar a la primera persona que tiene delante porque hay una gran necesidad, un accidente en el camino, o alguien se ha desplomado al lado mío y tengo que levantar a esa persona. Bueno, puede ser, en esos casos hay que ayudar al que está al lado. Pero normalmente uno tiene que ver Dios, el Señor, ¿a quién me pide que ame? A que ame, primeramente. Es decir, no puedo yo estar amando a personas X que me cruzo por el camino, pero no descuidar a mi propia familia, o descuidar a mis propios amigos, o faltar en mi oración con Dios, y así. Es decir, el amor cristiano tiene una personalidad definida. El Padre Pío, una vez un hombre le escribía, decía, Padre Pío, dice, usted no me contesta, ¿por qué? Y el Padre Pío, después de unas cartas, le contesta finalmente, le dice, Señor mío, dice, discúlpeme no haberle contestado antes, dice, todo mi tiempo se me va en liberar a mis hermanos de las ataduras de Satanás. Así le dijo. ¿Eh? No sé qué significará todo eso que haría el Padre Pío, ¿verdad? Pero claramente él tenía una identidad. Es decir, yo no tengo que ocuparme de cualquier cosa. Esta es mi obligación. Este es mi amor. Y si yo no amo a mis hermanos y no los libero de esto, no estoy amando, decía, pensaba él. No puedo ponerme a contestar cartas simplemente y olvidarme de lo que el Señor quiere de mí, como fraile. El amor, entonces, el amor cristiano tiene una dirección, una identidad. Había un gran novelista ruso, Dostoyevsky, que escribió una novela. Él dice, quería que en esta novela, llamada El Idiota, quería reflejar en un personaje de ahí, el príncipe Mishkin, él quería reflejar la belleza moral del Evangelio. Como replicar como algo como el Evangelio en la Rusia del siglo XIX. Cuando terminó su novela, confesó que él había fracasado. Dice, nadie puede imitar la belleza del Evangelio. Es una obra que está sobre las fuerzas humanas. Solo Dios puede escribir algo como el Evangelio. Y creo yo que una de las razones por las cuales no funcionó es porque este personaje, el príncipe Mishkin, que es una novela excelente, impresionante, pero es alguien que ama sin dirección. Es como que él hace el bien a cualquier persona que se encuentra, pero es como si no tuviera misión en la vida. No tiene identidad su amor, no tiene personalidad. Y en los santos no vemos esto. El amor de los santos es un amor que tiene claridad de a dónde va. Jesucristo es una persona muy disponible, muy atento a las personas, pero tiene una misión, tiene una dirección definida en lo que quiere lograr. Y agrego dos reflexiones más breves. Entonces, primero, el amor cristiano tiene personalidad, tiene identidad. Segundo, el amor tiene que ser medido por la persona que lo recibe. Yo a veces puedo sentir que, bueno, quizás no sé si estas acciones buenas mías hará mucha diferencia. Uno a veces se desalienta y dice, ¿para qué voy a servir tanto? ¿Voy a ayudar a cocinar? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a limpiar? ¿Voy a ayudar a este hermano? Si nadie valora lo que hago. Pero a veces uno lo hace y se da cuenta que a las personas realmente les llega esto que uno hizo. Esta palabra de aliento, el haber pasado a visitar a esta persona, el haberlo llamado por teléfono, realmente le impacta. O a veces también uno piensa, a mí me gusta amar a los demás de esta forma, hacer esto por ellos. Pero a veces me doy cuenta, en mi propio caso, que no es quizás lo que los demás necesitan en ese momento. Entonces, el amor se mide por la persona que lo recibe. Si tú, cuando tú amas y ves, te vas dando cuenta cómo le impacta eso a las personas que reciben ese gesto de amor, eso te indica cómo tienes que amar también. Y quizá una pregunta para llevarse aquí es, ¿cómo sienten las personas a tu alrededor que tú las quieres? ¿Cómo experimentan que tú te preocupas por ellas? ¿Que les dedicas tiempo? ¿Cómo sienten o cómo reciben de ti ese amor? Y finalmente, el tercer paso para el amor cristiano es dejar que Jesús ame a través de mí. Dejar que Jesús ame a través de mí. A veces uno se da cuenta que mi amor humano es muy frágil, es muy pobre, que no alcanzo a amar a las personas como necesitaría amarlas. Esta persona tiene un problema que yo no sé cómo hacer. Y a veces tengo que pedir al Señor, Señor, ven y ama a las personas a través de mí. Uno a veces se puede sentir muy inadecuado, muy débil para amar bien. Pero entonces dice, Señor, tú ven a amar a través de mí. dame las fuerzas o guíame para poder manifestar ese amor que quizás no tengo tan claro en mi corazón, pero sé que tú tienes ese amor por mis hijos, por mi esposo, por mis compañeros, por mi comunidad. Dame ese amor, ama en mí, Señor, ama en mí. Un hombre que hace en Argentina está haciendo cursos de evangelización hace tiempo, como el Retiro San Juan Diego. Este hombre es un hombre, un empresario, un hombre, bueno, muy exitoso. Y él, movido por el Espíritu Santo, empezó a coordinar un ministerio en la cárcel, evangelizar a los presos. Hace poco hicieron un retiro y él contaba, dice, yo jamás en mi vida soñé que iba a hacer algo así. Jamás. Dice, y me encanta, dice, es muy difícil, dice, pero amo este ministerio con los presos. Bueno, y tienen un caso de un amor que claramente vino a su vida desde Jesús. Este hombre jamás hubiera hecho una obra así, de ir a la cárcel a predicar un retiro, si el Espíritu Santo no hubiera transformado su vida. A veces uno tiene que pedir esto, Señor, ven a transformarme para que tú puedas amar en mí a los demás. Entonces el amor a Dios, el amor cristiano combina amor al prójimo y a los demás, y a Dios, como los santos, ¿eh? Combina amor a Dios y a los demás. Tiene identidad, tiene un camino concreto para cada uno. Es un amor que tiene que ser medido por el que lo recibe. Y finalmente, es un amor que surge de Jesús y pasa a través de nosotros. Les propongo, hermanos, orar y pedir al Señor que aumente en nosotros y en nuestras familias este amor. Señor Jesús, hoy quiero experimentar tu presencia. Dame, Señor, una nueva capacidad de expresar y de recibir amor. Dirige, Señor Jesús, mis deseos, mis esfuerzos, para que mi amor por ti y los demás tenga identidad, Señor, y pueda estar moldeado por tu guía, por tu Santo Espíritu. En tu nombre lo pedimos. Amén.